por nuestros derechos. Un programa realizado por las organizaciones de derechos humanos de Punta Indio. Hijos, APDH, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y CPM, Comisión Provincial por la Memoria. Muy buenas tardes a todos, a todas, que comparten este programa que se llama Por Nuestros Derechos y que sale todos los jueves a las 7 de la tarde, un cachito más, un cachito menos, por esta radio que es la Radio Comunitaria de Punta del Indio, la FM 100.5. Hoy una fecha especial porque exactamente hoy, hace 10 años atrás, nacía esta radio comunitaria, esta radio de este pueblo de Punta del Indio y de esta localidad, y que ya en sus orígenes, ya en su germen, tenía el sentido y la perspectiva de los derechos humanos, la perspectiva de género, la inclusión, la integración, la aceptación del otro y de la otra. Y hoy, cumplimos 10 años y lo festejamos con todos ustedes y con todas ustedes, haciendo otro programa más, otro encuentro más, donde, por supuesto, no van a faltar los saludos, y donde vamos a abordar distintas cuestiones que están relacionadas justamente con lo que ha ido pasando esta semana, que tristemente se nos han ido dos madres, se ha ido Norita, se ha ido Lita, por un lado. Por otro lado, sabemos que tenemos el Día del Periodista mañana, por lo tanto, ya inmediatamente vamos a tener la primera entrevista. Y después, algo que ya se ha instalado en nuestra sociedad y que tiene una potencia brutal, y que es el Ni Una Menos, que se consagra el 3 de junio para reclamar, gritar y defender que no haya ninguna mujer menos por casos de violencia, agresión, discriminación, de ninguna manera. El tema de los alimentos, el tema del ambiente, el tema de los jubilados, bueno, muchísimo, muchísimo material. Es probable que no entre todo. Tenemos también lo de los juicios, como venimos esta semana. Así que, sin muchos más preámbulos, les presento la primera nota que vamos a tener, y la vamos a tener con Lucas Molinari, periodista de Radio Gráfica, la FM 89.3, una radio en una fábrica recuperada, la Gráfica Patricios, allá en el barrio de Parque Patricios de la ciudad de Buenos Aires. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derecho. Derechos. Derechos. Por nuestros derechos. Entrevistas. De Lucas Molinari. Lucas, buenas tardes, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños. ¿Cómo le va? Gracias, muchas gracias, Lucas. Muchísimas gracias. Queríamos hablar con vos. Bueno, me escuchaste que esos 10 años tienen esas partes importantes para nosotros, como es el reconocimiento y el ingreso a Farco y la pertenencia a estos medios tan necesarios, ¿no? Sí, tal cual. Cuando uno hace el repaso de los años, se da cuenta de todo el esfuerzo, pero también la felicidad, ¿no? Los encuentros, todo lo que van pasando en todas las radios, un espacio de construcción y de poder pensar en qué mundo estamos viviendo, en qué uh-huh. país y cuáles son los desafíos. Me parece que las radios, sobre todo, tienen eso, ¿no? Esta cuestión del encuentro, de la articulación, y de lo cotidiano, porque, bueno, ya comprometerse a hacer un programa semanal o diario te lleva, ¿no?, a conectarte con otra gente porque tenés que producir las notas. Entonces, me parece que es una práctica bien interesante, como bueno, como tantas otras, pero que esta te vincula permanentemente, y por eso después van surgiendo otras ideas. Yo me acuerdo del estudio ahí en Punta Indio, hermoso, ¿no? La huerta, todo, ¿no? El contexto que, bueno, acá cuando venimos de La Boca, Barracas, nosotros, como que cambia tanto que es hermoso. Es hermoso viajar y conocer radios. Bueno, son dos lugares de militancia parecidos y diferentes. Parecidos porque compartimos el amor por la radio, compartimos la lucha y el compromiso por estos espacios que hay que recuperar o generar, como en tu caso, y distintos porque, bueno, desde acá nosotros estamos en un medio semirural, semiurbano, que tiene mucho del ambiente por lo que es la reserva, pero también tiene los dispositivos militares de Andola, y vos ahí, en lo que es una fábrica recuperada, en lo que es pelearse con los grandes medios, los grandes pulpos, compartimos la militancia, y lo bueno es que la militancia tiene esta diversidad, estar en todos y en cada uno de los lugares que haga falta. Sí, tal cual. Yo creo que lo que vamos intentando y construyendo es la recuperación de soberanía, ¿no? Porque lo hacemos desde el aire, también vamos aportando a las redes, a las plataformas que no las manejamos en el país, ¿no? Porque son todas plataformas que vienen de las empresas multinacionales, pero también internet, y me parece sobre todo lo importante en el trayecto de la comunicación de Farco y de todas las radios comunitarias, es que hay una tradición que viene de hace mucho tiempo, ya que nombrabas el Día del Periodista. Bueno, Mariano Moreno, cuando funda la Gaceta, la funda en función de tener un órgano de comunicación, de prensa, para un proyecto revolucionario. Y si uno más o menos pispea el recorrido de muchos caudillos federales, tuvieron sus comunicadores, hubo muchos proyectos en el siglo XIX, también en el siglo XX, cuando venían los anarquistas, iban construyendo periódicos y diarios, y después, por ejemplo, llegó la década del 30 y aparecieron los Scalabrini Ortiz, los Homero Manzi, los Arturo Jaureche, con Forja, ¿no?, con esos cuadernillos que hablaban de, por ejemplo, que había que recuperar los ferrocarriles, que había que tener un plan de nacionalizaciones. Después vino Rodolfo Walsh, que no estuvo ni en Clarín, ni en La Nación, ni en ninguno de los medios de esa época que eran considerados como los grandes, sino que estuvo en la CGT de los argentinos, en ese semanario, estuvo construyendo, bueno, después el diario Noticias, que era propiedad de la organización Montoneros, y bueno, y yo siempre digo como ejemplo, cuando uno quiere ver qué es el periodismo de investigación, lo lee a Walsh, y no sabe quién carajo estaba en La Nación por esa época. Y así, bueno, después con la recuperación de la democracia, tuvimos un boom de radios, porque era lo que se podía en ese momento, lo más económico, eran radios de muy baja potencia, y hay diferentes procesos de creación de radios FM comunitarias, las de los 80, la de fin de los 90, la del post-2001, como nosotros armamos la radio en el 2005, y después, bueno, los más nuevos, podemos decir que son Ley de Medios, mediante o posterior a la Ley de Medios, en el caso de ustedes, que ahora cumplen 10 años. Entonces, bueno, es todo un entramado, y lo interesante es que ustedes, cuando se suman, dicen, che, ¿cómo hacemos esto? Che, ¿cómo hicieron esto? Entonces, cuando vamos comentando la experiencia, me parece que ahí también nos vamos potenciando, y bueno, y de eso se trata, ¿no? De poder compartir para potenciar y para poder disputar, porque es tan dañino lo que está pasando hoy a nivel político, y ni que hablar a nivel mediático, hace mucho tiempo que se están atravesando límites impensados, ¿no? Ya con escucharlo a Javier Milei durante 2 o 3 minutos, uno dice, che, pero qué, esto es una distopía, no, esto es lo que estamos viviendo, y es un paréntesis muy jodido, ¿no?, de la historia argentina. Así que bueno, creo que hoy el rol nuestro es de poder, bueno, motorizar espacios de organización, de encuentro, de reflexión y sobre todo de, bueno, ir tirando las semillas para lo que se viene, porque uno nunca se rinde, por eso está acá, ¿no? Obvio. Y vos hiciste un recorrido ágil y dinámico por esta profesión tan hermosa que es el periodismo, que además yo tengo el placer y el orgullo de que mi hijo más grande es periodista, bueno, y es compañero tuyo, ¿no? Trabajando ahí, que para mí es eso, es un orgullo total. Y yo te quería preguntar, en este recorrido que vos justamente cerraste con el hoy, hubo un común denominador que fue el estar comprometidos, la mirada integradora. ¿Cómo crees hoy que frente a esta situación que vos señalaste, tenemos que proceder desde de estos distintos medios, ya sea radiales, o gráficos, o audiovisuales? Pues hoy aparecen nuevos emergentes como los streaming, ¿no? Los que ahora, por ejemplo, nosotros lo estamos incorporando, estamos recontra nuevitos de hace un par de semanas que empezamos a incorporar el streaming. ¿Cómo ves vos que hay que llevar adelante esta lucha hoy? ¿Y cómo ves vos a este gobierno en función de los medios? Porque él ya dijo, bueno, la pauta no. Bueno, ¿cómo estás viendo esto vos? Bueno, primero lo nombraste a tu hijo, Nehuen, que es un compañerazo acá, uno de los puntales hoy de la radio, no solamente en el aire y en Resistiendo con Ideas, que lo recomiendo porque la verdad está sacando notas muy interesantes, sino también en el laburo de gestión. Se incorporó y la verdad que es uno de los compañeros más comprometidos y que le está metiendo mucha fuerza al día a día de gráfica. Y después, lo que vos me decías, mira, yo creo que estamos viviendo un tiempo de una crisis que uno entiende se va a acelerar, porque en el análisis político uno diría, che, no es Javier Milei el que está gobernando, en realidad acá estamos, si ya Alberto Fernández era un presidente débil, sí, y que te dabas cuenta que no era quien tomaba las decisiones, bueno, lo que tenemos ahora es que la presidencia está mucho más devaluada porque son las corporaciones las que toman las decisiones. Uh-huh. De hecho, yo creo que cuando lo definan, Milei se va a ir. Ajá. Porque cuando no le sirva más, digamos, es el análisis que uno tiene, es una hipótesis, sí, pero sí, no, claro. No lo pienso como algo descabellado que bueno, que en esta gestión de la crisis que se sabe tan bien, ¿no? Es sí, como un conocimiento que han tenido grupos económicos que están hoy formateando la Argentina, ¿no? La están reseteando, como decía Paolo Roca. Creo que uno de los puntales es la ley Bases, uh-huh, donde tienen el régimen de incentivo a grandes inversiones, el RIGI, que lo que nos abrocha es por 30 años a no poder cambiar una determinación colonial para la Argentina de saqueo de los recursos, de los, uh-huh, de los bienes comunes, y que cualquier gobierno que busque alterar ese orden colonial va a terminar en el CIADI, en el Tribunal del Banco Mundial, como para que no se pueda modificar nada, o la Argentina quede embargada por juicios multimillonarios, ¿no? Fijémonos, claro, lo que está pasando con YPF. Bueno, esto de ceder la jurisdicción y que vengan los tribunales de Nueva York a tomar definiciones sobre el país, sobre su petróleo, sobre su litio, sobre, bueno, su gas. Me parece, sí, que es algo bien jodido sobre lo que el movimiento sindical al menos está alertando, y bueno, esperemos a ver qué pasa con la ley Bases. Ahora, en ese contexto, como que uno piensa, sí, con el gobierno de Macri nosotros discutíamos qué pasaba con las licencias, qué pasaba en el ENACOM. Uh-huh. El problema que tenemos ahora es que la mayoría de los cargos del Estado Nacional no están ocupados. Claro. ¿Por qué? Porque en realidad está en quinto lugar lo que antes era, digamos, como prioridad de lo que antes de lo que el sistema político desde el 83 en adelante utilizó casi como un manual, ¿no? Se disputaban los cargos, se los distribuían. Bueno, hoy, cuando Milei habla de la casta y le da la espalda a los diputados cuando asume, a los senadores, al Congreso, uh-huh. Bueno, es una manera de decir, ya ustedes no van a ser más intermediarios ante el poder económico. Y yo creo que cuando en esta semana los diputados estuvieron a punto hasta de conseguir los dos tercios, ¿no? Tuvieron sí. 160 votos. Bueno, es una señal de la política de hasta acá llegaste, y es por eso que algunos editorialistas de medios antiargentinos como La Nación hoy hablaban del débil equilibrio de Milei y no hablaban solamente de la cuestión mental, ¿no? Que eso es algo que cualquiera se da cuenta, digamos, ¿no? De la salud mental del presidente, que está realmente, yo creo que estamos ahora, si escuchás las últimas declaraciones, está con un nivel de alteración bastante elocuente. Terrible. Entonces, sí. La pregunta acá es, que es lo que justo charlábamos hoy en la radio, es, che, ¿esto dura o no dura? Bueno, yo creo que va a durar o no va a durar cuando las corporaciones lo definan. Uh-huh. Luego, sabemos que si es antes de 2 años, esto va a una asamblea legislativa. ¿Es algo que están analizando en la política profesional? Sí, te diría, pero muchos mirando para el 2025. Fíjate, bueno, varios políticos se vienen mostrando, van discutiendo internas, tanto de el bloque antinacional como en el bloque nacional, como para hacer. Sí. Ahora, en ese contexto y en este nivel de crisis, de saqueo y de recesión económica, es como que uno dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Discutimos la licencia? Che, ¿qué hacemos? ¿Discutimos la pauta? Claro. Bueno, las licencias hoy es complicado porque el INACOM está casi paralizado. Tenemos los FOMECA también, ¿no? Que es este fondo que está destinado a los medios audiovisuales cooperativos, comunitarios, que hemos conquistado, pero uh-huh. Hoy quedó todo absurdo, porque está paralizado el Estado. Claro. Ahora, lo que sí podemos hacer es estar en la calle, lo que sí podemos hacer es lo que nos toca hacer, es la comunicación. El grave problema es que hoy salió de CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, un comunicado porque hicieron una encuesta para periodistas de todos los medios, públicos, comunitarios, cooperativos y comerciales. Y el dato es que 3 de cada 4 periodistas está por debajo de la línea de pobreza. Entonces, terrible. Vos decís, che, bueno, ¿y qué condiciones tenemos para hacer lo que queremos hacer? Y bueno, ahí uno diría, che, estamos en una Argentina ocupada casi, digamos, pareciera como si estuviésemos en guerra y nos estuviesen ocupando desde un ejército extranjero, aunque se trata de un presidente votado por los argentinos. Uh-huh. Y la discusión que uno va sintiendo en muchos ámbitos políticos es, che, ¿esto dura o no dura? Y si no dura, si Milei termina yéndose como chivo expiatorio, como para que entren en escena otros dirigentes, uh-huh. Para ver cómo construyen leyes que le sirven a las corporaciones, porque ahí uno diría, che, ¿es Milei nada más? No, si vos escuchás a los radicales, el proyecto de reforma laboral incluso fue peor que el que proponía Milei. Claro. O también cuando hablan de críticas al régimen para las corporaciones, el RIGI, hablan de cambios cosméticos. Entonces, cuando uno ve la realidad de la política profesional en Argentina, en el Congreso sobre todo, ni que hablar en el Poder Judicial, ve que hay muchos empleados de los grupos económicos, ¿no? Sí. Bueno, serían clientes porque cobran de. Sí, ¿te das también. Cuenta? Cuando fue la transición de Alberto y Milei, hubo un diputado de Unión por la Patria, que fue Eduardo Valdés, uh-huh. Que fue quien dialogó para que haya transición, porque había sido empleado de Hornequian. Entonces vos decís, che, pero ¿cuántos hay de los que vienen del peronismo que tienen vínculos tan estrechos con los grupos económicos? Y son varios. Ahora, más allá de eso, el peronismo lo que tiene es la posibilidad de la discusión de los movimientos sociales, del movimiento obrero. Bueno, es ahí donde recalamos también los medios comunitarios como para poder discutir, porque los otros sectores nos van a cerrar la puerta. Entonces me parece que el desafío ahora está en cómo salimos de este laberinto en el que nos hemos metido como pueblo, y bueno, lo que podemos aportar es a la reflexión, a no caer en la tiktokización de la comunicación. Ya la política está muy tiktokizada, hablo de esta plataforma TikTok, donde todo tiene que ser en un minuto rápido, no se entiende nada, no. Hacemos comunicación como para poder ayudar a pensar, reflexionar, en un ida y vuelta con nuestras audiencias. Me parece que no apuntamos a parecernos a. Bien. Vamos construyendo desde las identidades regionales, desde lo que es la Argentina profunda, ¿no? Tal cual. Y estamos hablando con Lucas Molinari de Radio Gráfica, la 89.3, que es una radio que se forjó a raíz de la militancia de muchos compañeros y compañeras allá en el barrio de Parque Patricios. Y Lucas, nosotros que tenemos un par de años encima, tenemos dos registros. Un registro que es el del 2001 y otro registro que es el de la dictadura militar, ¿no? Hay chances en función de esto que está sucediendo, o sea, por un lado perder el interlocutor del Estado, porque lo dijo Milei, yo vengo a destruir el Estado, lo volvió a ratificar, es un odiador del Estado y está dentro para detonarlo, ¿no? Pero hay chances de que por rebelión popular, por hambre, por determinados sectores, lleguemos a algún tipo de estallido social. Mira, no sé, no es imposible saber. Mira, yo cada 15 días publico en la web de Radio Gráfica una nota que se llama Panorama Sindical, sí, que tiene la información gremial, pero bueno, le voy poniendo también un contenido editorial, y el último se llama Rebelión, justamente. Uh-huh. Sí. Donde trabajo también los conceptos históricos, por ejemplo, que las constituciones liberales, ¿no?, que construyó la burguesía en la Revolución norteamericana, en la francesa y en la latinoamericana, tenía el derecho a la insurrección, el derecho a la rebelión, que tenía que ver cuando el rey y la nobleza feudal se imponían, bueno, estaba el derecho a la rebelión que atravesó, por ejemplo, nuestra Revolución de Mayo, ¿no? Uh-huh, sí. Ahora, después la Argentina tiene otras insurrecciones. Yo siempre, cuando uno explica la historia, siempre lo hace desde una concepción política e ideológica, pero yo digo, che, vos no podés entender 1810 si no entendés que hubo antes un proceso de echar a los ingleses, 1806 y 1807, que generó una participación popular muy impresionante a través de las milicias. Uh-huh. Se politizó el pueblo criollo acá en Buenos Aires. Si uno analiza el 17 de octubre, también se va a encontrar con un proceso insurreccional para liberar a Perón. Ahora, en el caso del 17 de octubre, había una vieja guardia sindical que tenía un planteo desde el sindicalismo revolucionario. Uh-huh. Y que si bien la CGT no puso, cuando llamó al paro el 18 de octubre del 45, todo después se adelantó por las mismas circunstancias, sí, no ponía a liberar a Perón, porque estaban los socialistas que decían que le tenían desconfianza a ese militar que venía a revolucionar la Argentina. Bueno, hubo una vieja guardia sindical que igualmente activó y fue la que impulsó la movilización del 17 de octubre. Entonces me parece que podemos hablar después de la insurrección del 69 con el Cordobazo, pero que antes fue el Mendozazo, el Rosariazo, hubo otros asos, y ahí también hubo organización y un planteo de liberación, ¿no?, nacional. Y después tuvo el 2001, que es lo que vivimos nosotros, ¿no? Yo con 18 años, bueno, algunos quizá más grandes, otros quizá más chicos, pero que tienen un recuerdo más cercano porque pasaron 23 años, ¿no? Casi 23 años. Creo que eso no, es muy difícil de prever, pero que sí, lo que hagan las organizaciones populares, desde diferentes actividades, ¿no? Tanto la comunicacional, la sindical, la social, la política, la cultural, me parece que es importante en términos de decir, che, tenemos que salir de este esquema, porque la verdad estamos en un paréntesis muy jodido, donde cada día que pasa se agravan más las condiciones de pauperización, la crisis social, el dolor social se agrava. Ahora, después lo que hay que poder discutir es cómo hacemos para resolver. Yo creo que la discusión hoy habría dos caminos. Los que vienen a gestionar la crisis, que es lo que viene pasando hace muchos años, y los que la vienen a resolver. Perfecto. Ahora, para resolver la crisis hay que discutir la dependencia de la Argentina. Uh-huh. En el 2019 no es que no hubo programa, no es que no se discutió. Hubo equipos técnicos, hubo mucha discusión. El problema es que después el gobierno que asumió diciendo que iba a investigar la deuda externa fue y la pagó sin investigar nada. Y nos abrochó con un acuerdo del FMI, que es el que tenemos todavía vigente y que es impagable. Y bueno, y cada vez se fue agravando todo más porque terminó Milei. Ahora, Milei llega por una crisis de representación y de decir una cosa y hacer otra, que hace mucho tiempo venimos con eso, te diría, desde el comienzo del año 83, cuando llegó un presidente que dijo con la democracia se come, se cura, se educa, y si llegamos y hacemos un balance de todos estos años, damos cuenta que en algunos años más, en otros menos, pero que el balance general no es bueno. ¿Y por qué? Bueno, porque la dictadura militar generó un quiebre de una Argentina industrial, de una Argentina soberana, con sus problemas, pero agravó todo. Y ese agravamiento, y esa extranjerización, y esa dolarización, bueno, se fue profundizando año tras año. Entonces, la deuda externa, todo eso, uh-huh, son todos problemas post-dictadura. Bien. Y que no, digamos, se gestionaron las crisis, no se resolvieron. Por eso cuando llegó Macri, ¿qué hizo Macri? En poco tiempo rompió todas las conquistas kirchneristas, porque el kirchnerismo, ¿qué es lo que no había hecho? Ni una nueva constitución, ni, bueno, una profundización de los caminos nacionales que había encontrado Néstor Kirchner. Y me parece que es difícil de prever, y bueno, lo que sí podemos hacer es ver cómo resistimos y cómo vamos haciendo apuntes para el futuro. Me parece que la comunicación tiene que tener eso, ¿no? Es casi como anticuerpos ante un escenario cultural muy complejo que generan las plataformas. Claro. Porque cada vez más se consume en plataformas y eso hace que aparezca Milei también. Como yo digo, no es que voy a hablar mal de nuestro pueblo, pero porque quiero construir con las mayorías y quiero que tengamos propuestas de mayoría, pero también hay que entender que las plataformas son una, así como la ludopatía se está convirtiendo en un problema muy grave a nivel social, me parece que el tema de las plataformas, estamos en un momento de consumos muy fragmentados y muy dañinos, muy tóxicos. Y contra eso nosotros no podemos pelear porque tenemos una gomera y ellos tienen la posibilidad de... Entonces, bueno, lo que sí podemos hacer es construir desde lo territorial y con política y con encuentros, ¿no? Sí. Me parece que el encuentro es... Y sobre todo post-pandemia, ¿no? Hay muchos cambios que se vinieron de una manera muy vertiginosa y lo que tenemos, me parece, que es volver, no a viejas recetas, a la práctica del encuentro, las prácticas humanas, que a veces es todo tan deshumanizante, y sobre todo hoy el discurso político, ¿no? Que no es que es deshumanizante, es de destrucción de la patria, de destrucción de nuestro pueblo. Es decir, creo que estamos en un momento histórico que o logramos frenar esta situación o vamos a entrar en una noche muy larga, que bueno, es lo que uno tiene como sensación. Tal cual. Quedémonos con esto de la esperanza. Una insurrección no se puede, creo que nunca se puede prever, digamos. Pueden haber movimientos que planteen la insurrección como pasaba en los 90, diciendo, claro, che, mira, estos tipos, pero no sé tampoco qué va a pasar en la calle, sinceramente, cuando se vote en el Senado. Es un momento complejo, porque ahora se va a votar, claro, la ley de bases y vamos a ver cómo surge la reacción, tanto de las instituciones como del pueblo en general, ¿no? Lucas, te agradezco desde acá, desde nuestra radio, obviamente con Leo y con todos los que y todas las que conformamos esta radio comunitaria y que con vos y con Radio Gráfica nos sentimos tan cercanos también, ¿no? Porque son de los que nos dieron una mano en este trayecto que venimos realizando. Y queríamos justamente por eso hablar un poquito con vos y hablar un poquito de esto, ¿no? Que son estas realidades y esta realidad de la comunicación que llevamos adelante las y los militantes. Sí, bueno, gracias por la comunicación. Igual. Y bueno, nos seguimos encontrando, compañero. Por supuesto que sí. Lucas, abrazo a los compañeros y las compañeras allá también. Y muchísimas gracias. Abrazo grande para todo el equipo, che. Chao, hasta luego, Lucas. Por nuestros derechos. Bueno, así pasó por estos micrófonos Luca Molinari, justamente porque el día 7 de junio se festeja el Día del Periodista y nosotros estamos en un medio, por lo tanto, uno de los derechos que defendemos es el derecho a la comunicación. Inmediatamente vamos a estar escuchando por Susana Vecchio lo que nos puede decir sobre en qué consiste el derecho a la comunicación. ¿Qué es el derecho a la comunicación? Es el derecho a interrelacionarse con otras personas en diferentes contextos y a través de diversas herramientas y canales, intercambiando información, ideas, opiniones para el enriquecimiento mutuo. Incluye la libertad de expresión y de difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, la educación y el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. Muy bien, esa es la comunicación y agradecemos a Susana por aportarnos siempre material de reflexión. El pasado 5 de junio fue el Día del Ambiente, antes llamado Medio Ambiente. Bueno, ahora se entiende que como una integralidad y como una totalidad. Vamos a escuchar a Corina Schulze sobre en qué consiste este día. El 5 de junio celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, hoy llamado solo Ambiente. Esta fecha es establecida por la Agencia General de las Naciones Unidas en relación a la Conferencia de Estocolmo, cuando se debatió por primera vez el cuidado del planeta y el desarrollo sustentable. Este año el lema es Nuestras tierras, nuestro futuro, debido a que los ecosistemas de todo el mundo están en peligro. Los espacios naturales de los que depende la existencia de la humanidad están llegando a un punto de no retorno. La ONU propone el decenio de la restauración de los ecosistemas, esto va de 2021 al 2030, por tal motivo. Dentro de la extensa gama de derechos humanos se encuentra el derecho a un medio ambiente sano. Veamos qué dice nuestra Constitución Nacional. El artículo 41, cito textual, dice así. Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras y tienen el deber de preservarlo. A nivel municipal, el acta acuerdo compromiso de la comunidad del nuevo partido Punta Indio, con fecha el 8 de abril de 1994, en relación al derecho a un ambiente sano, establece que se propician acciones conservacionistas del suelo y del medio ambiente, preservando la ecología mediante la ejecución de un proyecto integral de protección natural compatible con otras explotaciones alternativas, estimuladas y formuladas desde el Estado y de manera de cumplir el objetivo equilibrante entre la naturaleza y el medio de vida, como sustento económico productivo. En este contexto, se dará preferencial importancia a las propuestas de defensa ambiental de la flora y de la fauna autóctonas, armonizándolas con los proyectos de interés turístico, sobre todo en las zonas ribereñas. A la vez que se establece, cuando finalmente se concreta la gesta autonomía el 6 de diciembre de 1994, el municipio de Punta Indio como municipio ecológico. Resulta difícil y sobre todo contradictorio poder llevar a cabo estas políticas ambientalistas, mientras el sistema económico vigente se basa en la explotación y la desigualdad. Queda a criterio de los oyentes poder pensar acerca de cuán cerca o cuán lejos estamos de cumplir este derecho, tanto a nivel mundial como nacional y vecinal. En el Día Mundial del Ambiente y de las Luchas Ambientales, desde la campaña por el agua limpia en las escuelas, CALE, seguimos luchando por un ambiente sano y una vida digna. Este día seguimos sumando firmas a la nota que en breve presentaremos ante las autoridades, exigiendo los análisis integrales del agua en los establecimientos educativos. El agua pura y potable es un derecho. Y también queríamos dejarle un saludo y un abrazo muy grande a la radio de Punta del Indio por su cumpleaños. Por nuestros derechos. Agradecemos los saludos. Después, más adelante, al final del programa, vamos a escuchar otros saludos más, los cuales estamos muy agradecidos. Siguiendo con la temática del programa Por Nuestros Derechos, que sale los días jueves a las 19 horas por la radio comunitaria de Punta del Indio, que además nos pueden sintonizar en el www.fmpuntadelindio.com.ar. Vamos a escuchar justamente unas reflexiones sobre el Ni Una Menos, día 3 de junio. 3J. Desde 2015, cada 3 de junio, damos un poderoso y feroz grito. Cientos de miles de personas nos encontramos en la calle para ser la voz de quienes ya no la tienen, víctimas de la violencia femicida. Ponemos cuerpo, palabras, banderas y carteles para decir que la violencia machista mata, y no solo cuando el corazón deja de latir, porque la violencia machista también mata lentamente, cuando coarta libertades, participación política y social, la chance de inventar otros mundos, otras comunidades, otros vínculos. Cuando nos dice cómo vestirnos y cómo actuar, mata nuestra libertad. Cuando nos insulta o nos juzga por el modo en que disfrutamos nuestros cuerpos, mata nuestro derecho a poner en acto su inmensa potencia. Cuando nos niega la palabra en el espacio público, la silencia o la minimiza, mata nuestro derecho a cambiar el mundo para todos y todas. Cuando nos impone las tareas domésticas y de cuidado como si fuera un deber exclusivo y natural, mata nuestro tiempo. Cuando nos niega la igualdad en los salarios, aunque hagamos el mismo trabajo, mata nuestra autonomía. Cuando avasalla o abusa de nuestros cuerpos, mata nuestra integridad. Cuando pretende controlar nuestra capacidad reproductiva, mata nuestro derecho a elegir. Decir ni una menos no es un ruego ni un pedido. Es plantarse de cara a lo que queremos, ni una víctima más. Y es enunciar a la vez que nos queremos vivas, íntegras, autónomas, soberanas, dueñas de nuestros cuerpos y nuestras trayectorias vitales. Dueñas también de nuestras elecciones, como queremos, cuando queremos, con quién queremos. Decir ni una menos es tejer una trama de resistencia y solidaridad. Son las redes de afecto, que también son políticas, las que nos permiten hacer visibles las opresiones, salir del círculo de la violencia, empoderarnos para vivir las vidas que queremos vivir. Cada 3 de junio abrimos en las plazas públicas un inmenso espacio de hospitalidad a cielo abierto para todas las personas que quieran decir basta, basta de inequidad, basta de disciplinarnos por medio de la violencia, basta de convertir nuestros cuerpos en cosas, basta de ser consideradas propiedades de otros, basta de callarnos, basta de convertirnos en criminales por querer decidir sobre nuestros cuerpos, por querer elegir cuánto, cuándo tener hijos, cuántos y con quién. El 3 de junio es una fecha que sella un compromiso con la construcción de un movimiento transversal y poderoso, hecho de redes políticas de afecto y solidaridad, porque es la vida la que está en juego. Las personas que no somos varones heterosexuales blancos con poder económico, estamos histórica y sistemáticamente condenadas a la sumisión para garantizar la vida biológica, a la obediencia para evitar el castigo, al refugio para evitar la muerte, a las cadenas suaves para evitar las violencias. Queremos decir no otra vez a esas imposiciones, porque la libertad es parte de lo que llamamos vida, porque la autonomía económica y el derecho son dimensiones ineludibles, y porque privadas de eso, de nuestro trabajo, de nuestros trabajos y nuestros salarios, de la libertad de elegir pareja o no elegirla, de decidir si ser madres o no, la vida se convertiría en algo cerrado sobre sí mismo, un tipo de cárcel, una condena. En las calles queremos encontrarnos libres, autónomas, críticas y solidarias, alegres y furiosas. Este año la consigna del Ni Una Menos fue con hambre y con odio no hay ni una menos. Abajo la ley de bases y el DNU. Por nuestros derechos. Esta canción, que lo que intenta es ser un saludo, vamos a despedir con la voz de Mariana a las madres que se nos fueron en estos días, Norita, Lita, Luisa. Este tema se llama Soy, de Agarrate Catalina, y de estas hermosas madres las saludamos y la despedimos de esta manera. El pasado 31 de mayo se despidió a la madre Nora Morales de Cortiñas en la Casa de la Memoria y la Vida, donde anteriormente en el gobierno genocida funcionaba la mansión Cendré como centro clandestino. Alegría. Norita, a partir del secuestro de su hijo Carlos Gustavo, pasó a ser una de las grandes referentes en derechos humanos desde la línea fundadora de Madres de Plaza de Mayo. Ella decía que desde ahí no solo tenían que buscar a sus hijos, sino que también tenían que comprometerse con todo lo que tenía que ver con derechos humanos. Decía que quería ser reconocida como alguien que estaba en todos lados, y así fue. Sabemos que ella no abandonó ninguna de las luchas. La hemos visto movilizarse por la interrupción voluntaria del embarazo para que sea ley, en contra del extractivismo. Claramente ella creía que nuestros desaparecidos, como dijo en una entrevista, luchaban por la dignidad humana. También decía que había que militar con alegría. A sus 94 años partió, dejándonos la posta de sus caminos recorridos. Incansable, Norita fue despedida el viernes pasado por más de miles de personas. Norita presente. Y en el viento sur, soplando vida. Hoy jueves, tristemente, volvemos a despedir a otra gran militante de organismos de derechos humanos, Lita Boitano, presidenta de Familiares. Fallecida a los 92 años, tenía dos hijos desaparecidos, su hija mayor había sido secuestrada enfrente de ella. Lita decía que quería ser despedida con un buen tango. Armar mi espejo. Y en los escombros del jardín. Hoy también nos toca despedir a otra gran madre de La Rioja, que falleció casi a los 98 años de vida buscando a su hijo. Ella es Luisa Torres de Toledo y su hijo era Oscar, le decían Chustín, quien fue secuestrado en la época de la dictadura en Tucumán. Pocha presente. Derechos. Un programa realizado por las organizaciones de derechos humanos de Punta Indio. Hijos, APDH, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y CPM, Comisión Provincial por la Memoria. Aquí estamos nuevamente en el aire de la 100.5, la radio comunitaria de Punta del Indio, en este programa llamado Por Nuestros Derechos. Y hablando de nuestros derechos, vamos a pasar al segmento de los juicios, primero con una novedad, donde desde la APDH, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Zárate, nos van a contar cuál es la situación de un nuevo juicio que están llevando adelante. Por nuestros derechos. Noticias. Bueno, buenas noches, compañeros y compañeras. De qué decirles, dejarles un gran saludo acá y a toda la audiencia desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Regional Zárate de la Provincia de Buenos Aires. Un poco comentarles que desde hace un tiempo, desde un orden nacional de nuestra organización, se viene sustanciando la iniciativa de establecer una denuncia por delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de la represión sistemática que comenzó previamente al golpe militar del 24 de marzo del 76. Bueno, específicamente en la ciudad de Zárate, en nuestra localidad, y en la localidad de Lima, que se encuentran dentro del mismo partido y el cordón de la región industrial. Es harto conocido hasta la fecha y de público conocimiento que hay un conjunto de gran cantidad de casos de desaparición forzada, secuestros y torturas que van en consonancia con la persecución política dirigida por parte de los sectores del poder político y del poder económico hacia sectores de la sociedad civil, en este caso del movimiento obrero de la localidad. Básicamente el 12 de diciembre de 1974, cuatro dirigentes peronistas, entre ellos se encontraban Jorge Rouquet, Jorge Orlandi, Vicente Mangeville y Juan Domingo Contín, fueron secuestrados por fuerzas federales en el marco de estas condiciones sociopolíticas que estamos mencionando aquí, y a partir del conocimiento que tuvieron lugar de estos hechos familiares, referentes y organismos, desde hace un tiempo tomamos la decisión de llevar adelante una denuncia ante la justicia federal de acá del distrito. Específicamente se conformó el expediente 28.391 el 27 de mayo del año 2022. La PDH asumió la responsabilidad de solicitar en estos términos que se empiece a dar a conocer y empezar a esclarecer esta cuestión de cómo fue la represión sistemática mucho tiempo antes del golpe del 24 de marzo del 76, cuál fue el concurso y consentimiento que prestaron los espacios políticos del país para que medidas como el curso que tuvo la AAA desde un lugar paraestatal, la sanción del estado de sitio de forma muy irregular por parte del gobierno de Isabel Perón y después la sanción del decreto de la directiva 175 del Consejo de Defensa, resultaron en algo mucho más grande que lo que se entiende por la antesala del golpe militar. Es decir, tenemos una gran cantidad de personas desaparecidas, detenidas y asesinadas en gran cantidad con mucha anterioridad al golpe del 24 de marzo. Es por ello que, bueno, desde nuestro lugar, desde nuestro humilde lugar, decidimos traer luz a este asunto y esclarecer este conjunto de casos que, en consonancia actualmente con otros distritos, como ser la Regional Rosario de APDH Argentina, que lleva adelante también la querella por la represión en Villa Constitución, ¿no? Esto también sucedió entre principios al mes de marzo de 1975, habiendo también una gran cantidad de personas desaparecidas del cordón industrial. Nuestra voluntad, por supuesto, es que estos hechos se aclaren, que generar conceptos y precedentes que permitan instrumentar un principio de no repetición acorde a todas las convenciones vigentes hoy en las relatorías de Naciones Unidas y en los tratados internacionales y nacionales y dentro de nuestra Constitución Nacional, a la cual se ajusta los propósitos y los objetivos de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Bueno, mi nombre es Juan Manuel Aolita, soy el presidente de la regional APDH Zárate y por eso queríamos compartir en forma muy importante y sustanciosa toda esta información con ustedes. Un abrazo enorme y un gran saludo para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias y siguiendo con los juicios de lesa, vamos a escuchar a Mariana Corbalán sobre el estado de los juicios durante la semana. Juicios de lesa humanidad de esta semana. Lunes, la jefatura de policía número 3 es la causa que se está llevando en San Miguel de Tucumán. Hoy fue una audiencia de incorporación de pruebas. La Fiscalía ha pedido que se incorpore por lectura varios informes y declaraciones de testigos que no pudieron comparecer a las audiencias. La semana pasada terminó la parte de testimonios y también pidió la incorporación de los informes del equipo antropológico de los restos encontrados en el pozo de Vargas. Día martes. Se adelantó parte de la audiencia del juicio Cuatrerismo 3, también denominado Puente 12-3, que está en etapas de alegatos y continuará el viernes a las 8:30 de la mañana. Luego finalizará a las 12, dado que el mismo tribunal comparte espacio con el otro juicio llamado Superintendencia de Seguridad Federal 3. Día miércoles. A raíz de la anulación de una parte de la sentencia de una causa anterior a Menéndez, se inicia esta nueva causa que se llama McIntyre en Córdoba, donde se ha secuestrado los dueños de la sociedad anónima, gerentes y también a 4 empleados que ellos aún siguen desaparecidos. Bajo este contexto, la fábrica es vaciada y posteriormente vendida al grupo Macri. Y ahora podemos escuchar una especie de alegato que se hace por esta cuestión de la apropiación de la fábrica y que se pide la condena y la restitución de los bienes a las familias que fueron afectadas. Hoy jueves, continuó la mega causa 5 en Bahía Blanca, donde sigue alegando la fiscalía. Hoy relataba, entre otros, un secuestro que sufre un conscripto que luego fue visto en la escuelita, y justifican la desaparición de él diciendo que había sido secuestrado por un grupo subversivo. Lo mismo se le dice al padre cuando va a preguntar, no se le había informado de que él ya no estaba más ahí y de este supuesto secuestro, pero tampoco le dan detalles más profundos sobre lo que había pasado. Hoy también está el juicio de la comisaría octava en La Plata. Sigue todavía en etapa testimonial. Hubo una testiga hoy que sobrevivió y cuenta de algunas personas con las que estuvo secuestrada y también de haber presenciado el traslado de Adriana Crescimbelli. Destaco el nombre de Adrián, ya que él era un militante de la UES, cuyo cuerpo fue arrojado por los vuelos de la muerte en estas costas, identificado por el equipo antropológico en el cementerio de Magdalena. Así pasaron los estados de los distintos juicios que se están llevando a cabo. Y llegamos al final de nuestro programa Por Nuestros Derechos. Agradecemos todos los saluditos, no estamos pasándolos todos, pues son una barbaridad, pero agradecemos todos los saludos. Quédense en sintonía con la radio porque viene el nuevo programa con de todo un poco. Con de todo, así es, con de todo. Y saludamos a todos y a todas y nos volveremos a encontrar la semana que viene. Adiós. Por nuestros derechos. Un programa realizado por las organizaciones de derechos humanos de Punta Indio. Hijos, APDH, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y CPM, Comisión Provincial por la Memoria.